¿Por qué me estás pidiendo que me vaya? Creo que me debes una explicación. Seguramente algo te inventaron. Dime qué te contaron, dime qué te pasó. ¿Por qué prefieres creer en los cuentos que en lo que te cuento yo? Que me vieron con otra. ¿Será con otra botella? Porque la que me acompaña siempre, siempre que tú y yo discutimos, esa es la que está presente. Irme de verdad me duele. Claro, que si me